Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire y con padrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Y bueno, y la que está aquí, ¿no? Nadie la mira ni cuando se va ni cuando viene, que está acá con una presencia importante por ella y por la gente que nos trae, es Eugenia Levin. Eugenia, sí, buenas ¿cómo tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, y ella redobla la apuesta y sí. Dice, bueno, a ver, ¿a quién traigo el próximo domingo? Y bueno, traigo a alguien que viene con un oro, con el hace de oro, es Claudia Lapacó, que está del otro lado. ¡Qué bueno! Claudia, buenas tardes. Pero ¿qué tal, Julia? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo están todos? Felices de escucharte. Claro. Pero muy amable, muchas gracias. Bueno, Claudia, un gran año para vos, una obra de teatro que está en cartelera con muy buena repercusión de público, Filosofía de Vida, además con dos actorazos, qué fuerte, ¿no?, para vos. Para mí es maravilloso, sí, creo que es un espectáculo logrado, no solo por la presencia de Alfredo Alcón y Rodolfo Bebán, con quienes estoy tan orgullosa de poder compartir el escenario, sino que también hay dos jóvenes, dos promesas, como son Alexia Moyano y Marco Antonio Caponi, sino que la dirección de Javier Dolte, que es uno de nuestros grandes directores, y la obra de Juan Villoro, que es un mexicano, creo que es un hallazgo, y por supuesto la producción de Compelsuar. Es un espectáculo redondo y creo que por eso tiene el éxito que tiene. Me estoy olvidando de decir que la escenografía, que en realidad son dos, que son espectaculares, es una sala y después se abre una enorme biblioteca y aparece una isla, que es la cocina, que pertenecen a Alicia Leloutre, las luces de Elie Sirling y el vestuario que ha sido elegido por la Polsky, Mariana Polsky. Bueno, un equipo trabajando atrás y arriba del escenario. Así es. Y bueno, ¿y qué se siente así cada noche? Vos compartís con, además de que son actores muy conocidos, son afectos fuertes para vos también, ¿no? En realidad yo con Alfredo no había trabajado nunca y para mí es una experiencia maravillosa porque lo he visto muchas veces, lo he admirado, además no solamente como actor, sino por su ética con respecto a la profesión, que ha tenido una carrera maravillosa y realmente de títulos tan importantes, que es en los últimos años que hace cosas un poco más livianas, pero si no, se ha dedicado generalmente a los clásicos y bueno. Y con Rodolfo Bebán, sí, me une que he estado casada y que tengo dos hijos y que si bien no nos hemos frecuentado 40 años, es maravilloso poder compartir el escenario. Eso es fuerte, eso es raro. No sé, para mí no es raro, yo lo he tomado con mucha naturalidad, creo que él también, lo he admirado siempre y de él sé que le ha dicho a mis hijos que yo estaba muy bien en esta obra y que en los últimos años a veces les comentó qué buenos trabajos que está haciendo tu vieja por televisión, qué sé yo, serie. O sea que bueno, no es nada, a mí me parece que tendría que ser así. Sí, cuando pasa es bárbaro. Que uno pueda compartir el trabajo y que lo haga con respeto y con afecto, ¿no? Te iba a decir, cada uno en lo suyo son dos personalidades y lo bueno es que el otro reconozca, cada uno reconozca en el otro esto, ¿no? Que es la profesionalidad y el talento. Sí. Nosotros te hemos visto, yo por lo menos, te he visto hacer tantas cosas diferentes en teatro. Y eso es lo que me hace feliz. Incluso cantar, sí, incluso bailar, que eso por ahí la gente no lo tiene tan fresco. Bueno, sí, he hecho de todo, ¿Visto? Siempre digo, he hecho de todo y me falta todo por hacer. Y yo estoy sumamente agradecida al jurado de los ACE que me dio la enorme alegría de entregarme este ACE de oro. Yo ya tenía tres ACEs y me entregaron este año el como mejor actriz dramática por Largo viaje del día hacia la noche, y yo con eso ya estaba hecha. Hiciste el póker. Pero el, cuatro haces. El de oro fue extraordinario, pero no quiero dejar de decir también que la Fundación Conex me nombró como entre las cinco mejores actrices de la década, porque si no me parece injusto no decirlo. Así que estoy sumamente agradecida, es un año maravilloso para mí. Multipremiada, pero todo lo que he hecho siempre ha sido en base al trabajo y al esfuerzo. Creo que no se me ha regalado nada, porque en 53 años de carrera estuve como casi 40 sin recibir un premio. O sea que, bueno, es en los últimos años que me dan todo y lo vivo con gran alegría y agradecimiento, pero quiero decir que yo estoy segura de que han visto mi crecimiento y mi esfuerzo. No es algo que me han dado porque sí. Y Claudia, en relación a eso del crecimiento y cómo uno va avanzando en la vida, ¿cómo recordás los primeros años? Digo, ¿cómo te ves ahora en la distancia? Y me veo con una ingenuidad y una curiosidad. La curiosidad no la he perdido, pero yo sabía lo que quería hacer. Los primeros años fueron mucho más livianos y en mi temprana juventud también las cosas que me ofrecían estaba un poco todo puesto sobre el exterior, la belleza, la juventud, el que me consideraban francesa y entonces generalmente me ofrecían roles de la francesita o qué sé yo, pero yo logré separarme de todo eso. Y creo que eso fue lo fantástico, que cuando la primera vez que estuve en el San Martín, que me llamó Lorenzo Quinteros para dirigirme en una obra de Jacobo Lanxner, que fue Otros Paraísos, con Cristina Vanegas, Norman Brisky, Ana María Casó, creo que ahí empezaron a verme con otros ojos. Pero yo no es que había cambiado tanto, porque cuando hice La Dama del Maxín también tuve excelentes críticas en el 67, cuando estuve en el cumpleaños de la tortuga fui elegida la mujer del año, muchas cosas. Pero no les parecía que era una figurita así simple y nada más. Y con los años ha venido, bueno, con tanto trabajo y esfuerzo y querer mejorar, parece que lo he logrado, al menos a los ojos de los demás. Claudia, ¿y el cine? ¿Cómo te pega? Yo sé que tus últimas cosas fueron Eva y Lola, ¿no? Sí, pero tenía solo una cosa escenas. Muy chiquita. Donde fui protagonista fui en Lengua Materna, claro, que dirigió Liliana Paulinelli. Muy buena película. Y tuve la enorme suerte de ganar en el festival Será, me parece que se llama algo así, es en Fortaleza. Gané el premio a la mejor actriz, pero acá creo que en un solo lugar lo dijeron, pero no importa eso. A mí me hizo muy feliz hacer esa película. Pero como yo hago generalmente una cosa por vez y priorizo el teatro, es difícil que pueda claro. Hacer otras cosas. Bueno, de hecho, por ejemplo, mañana grabo un programa de televisión que es un unitario, que se llama Decisiones de Vida, que dirige Federico Palazzo, y acepté hacerlo porque antes de leer el libro dije, si graban mis escenas el lunes y martes, que es el día que yo no hago teatro, los días, puedo leer el libro y ver si lo hago. Bueno, lo pensaron un poco y me dijeron que sí, y entonces mañana y pasado grabo ese unitario que en mi capítulo se llama De mi sangre. Y va los lunes a las 11:30 por Canal 9. Ya está en el aire el ciclo. Sí. Yo voy a participar en uno. Pero bueno, lo mismo me pasa con el cine. En el momento que pude filmar Lengua Materna es porque justo terminé Tres viejas plumas en el Maipo, una obra de Claudia Piñeiro que había dirigido Marcelo Moncars, y me apareció la película. O sea que se abrió el camino para que yo la pudiese hacer. Pero si no, los tiempos del cine son tan distintos, a veces porque me han hablado de una película que finalmente se hizo, pero sin mí, que creo que se llamaba Las mujeres siempre llegan tarde, que no debe haber sido estrenada aún, que mi hija la tenía que hacer, la divina que está haciendo Uy, el tranvía llamado Deseo. Ah, puede ser... La protagonista. Ay, ¿cómo puedo no recordar? ¿Araceli? No. Bueno, perdón, pero no recuerdo en este momento. No, una de las chicas es Barrientos. Que bueno, Barrientos hace la hermana, pero la se otra... El nombre, qué horror. Ay, bueno, qué terrible, bueno. Ya lo vamos a sacar. Bueno, que yo hubiese adorado hacer esa película, pero durante 3 años se fue tanto atrasando, que finalmente cuando la hicieron yo no la pude hacer. Eso es lo que pasa a veces con el cine. Y yo siempre quiero estar haciendo teatro, que es lo que más me gusta, me inspira, me apasiona. Bueno, sé que yo te quería preguntar, ¿cómo se llama? Erika Rivas, ¿no es? Erika sí, Rivas. Claro, Erika Rivas, por favor. Con Diego Peretti. Una actriz que admiro sí. Y que me encanta y la he seguido bastante. Nos habíamos, ya habíamos tenido 1 o 2 reuniones. Bueno, en fin, no la pude hacer. Volviendo a Filosofía de Vida, ¿por qué no nos contás un poquitito cómo es tu rutina el día, digamos, a partir del miércoles, cuando llegás al teatro, cómo, si tenés algún ritual, si llegás mucho antes, cómo es la preparación de cada función? Bueno, generalmente voy 2 horas antes al teatro y 5 minutos más tarde o 5 minutos antes llega Alfredo, siempre. Lo mismo. Y Deván también es tempranero, pero él viene un poco más tarde porque entra en la segunda parte de la obra, o sea que no está 2 horas antes, sino que, qué sé yo, estará 1 hora antes o todo. Somos de la vieja escuela y seguimos con nuestras rutinas. Y... ¿Pero qué hacen esas horas? ¿Charlan? ¿Toman mate? Me pasan volando. Primero llego y me maquillo y me peino y todo eso, y oigo que en lo de Alfredo van desfilando todos y están hablando y toman mate y todo, y después voy yo, y por cábala pasamos con Alfredo las 2 primeras escenas. Los 2 jóvenes lo hacen en el escenario, que pasan sus escenas, y nosotros en el camarín de Alfredo. Siempre lo mismo. Pero es como un divertimento que hacemos. Ya nos parece que si un día no lo hacemos nos podría pasar algo. Sí, es muy lindo. ¿Y todo tenés eso. Cábalas en el camarín? No, yo no me ato a ninguna de esas cosas. Porque si no, bueno, no se puede silbar, no se puede tejer, no se puede tener lunar. Algo amarillo, escuchaba. No se puede tener amarillo. No hay que entrar en el escenario con el pie izquierdo. Ay, son tantas las cosas. Es muy complicado. Yo ya no viviría. Yo hago lo que me gusta, lo que quiero hacer y lo demás, mira, de frente. Claudia, ¿sí? Queremos que escuches mensajes de los oyentes que están llegando, y a nosotros nos encanta cuando la gente se motiva al escuchar a alguno de nuestros invitados y se conecta. Hola, estoy escuchando a Claudia Lapacó. ¡Qué maravilla! Yo la vi cuando era muy jovencita, que nunca vi una vida tan perfecta y tan maravillosa, con Gazalla. Era una diosa impresionante. Bueno, les dejo de nuevo mi celular. Bueno, claro, porque en el 79 fui la verdad de Gazalla, pero eso yo lo hice como una composición también teatral. Claro. Para mí fue componer, siempre lo digo, porque además hacíamos 2 funciones de martes a viernes y el domingo también, y los sábados 3. Yo terminé tan estresada porque justamente en lugar de hacerlo como las revistas, que están charlando, que toman mate, que juegan a los dados, que comen entre las funciones, que ven tele, yo estaba como si hiciera una obra de teatro. Y quedé estresada. En el año 80 no pude hacer nada, ni un bolo. Es increíble, ¿eh? Pero me encantó estar con Antonio, por supuesto, a quien admiro profundamente. Ya habíamos hecho juntos con él y con Carlitos, nosotros 3 en el 71, ¡upa!, en la FUSA. ¡Uy, qué lugar y en esa histórico! Época la más conocida era yo, por supuesto, porque ellos venían de hacer Help Valentino y no sé, otra obra tal vez, pero en ese momento la más conocida era yo. Y después, bueno, los he visto así subir, Antonio es un genio. Con Antonio volví a estar en el 79 y con Carlitos en el 86 y 87 en la Jaula de las Locas, con Tato Bores y él, que era maravilloso el espectáculo también. Yo celebro mucho lo que está pasando con estas series nuevas sí. de la televisión y que traen actrices y actores como vos, de vuelta al gran público, así que estamos muy contentos con que mañana grabes y con que te vamos a ver en tele también. Muchas y con gracias. Esto, bueno, cerramos por hoy y te vemos en escenarios, te vemos en la tele, en el cine. Bueno, es un placer grande, grande, grande, y nosotros también te damos el oro. Desde muchísimas acá. Gracias. Tienes que pasar a buscarlo. Un abrazo enorme. Muchísimas Claudia gracias. Un abrazo para todos. Chao. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.